the Sea of Galilee. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Carvajal, yo soy el productor de Harlem Opera Theater, vivo en New York, de hecho, porque sueno argentino y obviamente blanco, estoy muy involucrado en todo esto de hace 15 años. Lo que estamos trayendo a Buenos Aires esta vez es el Harlem Opera Ensemble, es un grupo de cantantes líricos negros que han sido seleccionados a través de concursos anuales de voces. Lo que hace Harlem Opera es promover, digamos de algún modo, el cruce entre la música afroamericana tradicional, que puede ser gospel o jazz, con lo que ellos llaman música europea, que es lo que en el mundo se llama música clásica, y en este caso se han elegido para estos cantantes específicos óperas que tienen raíces en la música afroamericana. De hecho, son dos compositores tradicionales blancos, uno es George Gershwin, que hace Porgy and Bess, que es probablemente la ópera más norteamericana, segunda a ninguna del siglo XX. Gershwin es conocido por estándares como Summertime, pero también por música muy compleja como Un americano en París o La Rapsodia en Azul. Después se hacen también fragmentos de ópera de Duke Ellington, que compone una ópera que se llama Queenie Pie. Él también era un compositor ambicioso, a pesar de que hacía jazz de una manera muy elaborada y tenía una formación también clásica y afro-norteamericana combinadas. Scott Joplin, a quien todos conocen por la música de la película El Golpe. Es la música, es el ragtime, es la primera música afroamericana del principio del siglo XX, que también hace una ópera que se llama Queenie Pie. Y por último, Kurt Weill, que para la gente que sabe, que conoce la ópera, la conoce por Mahagoni o la ópera de Tres Centavos. Él compone una pieza que en el fondo se presenta como un musical de Broadway, pero el musical es la ópera norteamericana, de algún modo. No hay una línea de diferenciación entre una y otra. Esta se llama Lost in the Stars y es para cantantes negros. Esta es la potencia y el interés, yo creo, de esta presentación. Además está, por supuesto, la potencia de toda la historia de la comunidad afroamericana, que su música ha sido su referente cultural más importante desde el tiempo de la esclavitud, ¿no? Gente que no leía ni escribía su historia en la música, y vamos a hacer negro espiritual y vamos a hacer ese tipo de cosas que la gente conoce y alguna cosa que suene como gospel, esas cosas que de algún modo cuentan la trayectoria de la comunidad negra desde un punto hasta el punto de hoy, ¿no es cierto?, de la esclavitud a tener un presidente afro-norteamericano. Hay una historia a contar, y esa historia está guiada también por la fe, la religiosidad, que está transmitida. Hay una especie de alegría, hay una especie de optimismo en esa música, ¿no?, que es lo que esta música proyecta. Esto se va a hacer en Amichai, en la comunidad Amichai, el martes 4 y el miércoles 5, 8 y media de la noche. El grupo es Harlem Opera Ensemble, son 11 cantantes negros y 2 músicos y un pianista, y son todos cantantes líricos, o sea, no es lo que la gente está acostumbrada necesariamente con el gospel. Son cantantes, son voces que proyectan, son cantantes jóvenes, tienen la energía de la gente joven, y vamos a hacer una escenificación de Porgy and Bess macotada, pero digamos, manteniendo la dramaticidad de la música. Es todo el segundo acto de Porgy and Bess. Amen.